porque te voy a leer esto. Mira, desde la legislatura voy a proponer proyectos sobre temas en los que vengo trabajando desde hace años y que son fundamentales para proyectar una ciudad mejor, con mayor calidad de vida, como la mejora en la atención de los hospitales y el acceso a la educación y a una vivienda digna por parte de los más necesitados, porque estoy convencido que la manera de combatir el flagelo de la inseguridad que tanto preocupa a los porteños es con más puestos de trabajo y mayor inclusión social. Esto no lo digo yo, lo dice el candidato a legislador por Encuentro para la Victoria, Mateo Romeo, con quien estamos conectados en esta mañana. ¿Qué tal, Romeo? Leonardo Cofres de Cooperativa los saluda. Buenos días a ustedes y a su audiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Esto que leí es así, ¿cómo, son declaraciones suyas, digo, pero cómo cree que podrá llevar adelante semejante ideal de cuestiones sobre la ciudad? Bueno, nosotros queremos trabajar sobre lo que en realidad conocemos y creemos que lo conocemos bien profundamente, que es el tema principalmente de los que usted habló, relativos a la salud. La salud de nuestra ciudad, la salud de la gente que habita en todo el suelo argentino. Nosotros tenemos un concepto muy distinto que se está llevando a cabo en estos momentos. Y desgraciadamente en la ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares donde quizás no es que sea deficiente, sino no está ordenado el sistema de salud. Sí, veíamos hoy, recién hablábamos con Luis Elías, que está allí en la mesa, comentábamos la cantidad de colas que hay en los hospitales, bueno, con el tema de la gripe para pedir, en este caso, certificados, pero también estamos acostumbrados a las colas que hay para atenderse, si hablamos de hospitales. Algo que sorprende a esta altura, porque parte de la campaña del PRO había sido justamente eliminar este tipo de cuestiones. Sí, pero no se ha eliminado. Mire, nosotros partimos de una base y de una frase que creo que encierra todos los problemas del país. Una persona que sabe mucho más que nosotros sobre estos temas y la realidad de un país dijo: o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Todavía estamos en quererlo arreglar entre todos, porque nuestra salud no tiene fronteras, no tiene que tener fronteras dentro de nuestro país. No hay, pero sin embargo hay enfermos de primera y enfermos de segunda. Nuestros hospitales están muy bien, algunos ediliciamente, pero están muy faltos de tecnología y un gran desinterés sobre el ser humano y sobre, principalmente sobre el pobre. Para nosotros el concepto de salud y de hospital público y gratuito no tiene que existir más. El hospital tiene que ser público y solidario, solidario para el que no tiene nada, brindarle una atención de primera línea con todos los elementos tecnológicos de avanzada, y el que tiene un tercero pagador o una prepaga, que pague. Bueno, está bien. Ahí en la mesa están mis compañeros, no sé si ahí tienen preguntas para Mateo Romero, que, repito, es candidato a legislador por Encuentro para la Victoria, va junto con Tito Nena como cabeza de fórmula. Mateo, buenos días. Carlos Montero, ¿cómo te va? Buenos días, Mateo. No, yo digo, esto que decís vos de la salud es importante. Digo, el gobierno de la ciudad de esta última etapa realmente no ha atendido seriamente el tema, sino, fíjate, el tema de las compras que intentó, con el argumento de pelear contra la corrupción que hay en las compras, desabasteció a todos los hospitales y en una persecución política echó al director del Hospital Argerich, a Donato Spacavento, que todos nosotros conocemos como un médico de primera. Entonces digo, esta persecución política, esta especulación de correr la corrupción por un lado y no atender a los enfermos con su remedio. El mentir, como dijo el otro día el jefe de gobierno que estaba anoche, dijo, su mayor obra en salud fue inaugurar el hospital de Lugano. Vos, yo, los vecinos de Lugano saben que inauguró un pedacito. Digo, no se puede mentir a los ciudadanos con estos temas, ¿no? Mire, desgraciadamente se está tornando, no solo esta campaña, sino los discursos de nuestros gobernantes, en algo mediático, algo que quizá la gente del lugar sepa en realidad qué es lo que está sucediendo, pero como llega por un intermedio de los medios a mucha más gente que no sabe de qué es lo que se trata, yo pienso que pregunten a la gente que concurre a un hospital público si está bien atendido. A mí me duele porque yo estuve 28 años colaborando en los hospitales públicos y tuve la suerte de estar en una de las gestiones más importantes que llevó adelante el doctor Alberto Urnequian, que es hermano de Eduardo Urnequian, un hombre muy buena posición económica, que estaba codo a codo con nosotros defendiendo el hospital público. Pero lo defendía de una manera que nosotros estábamos de acuerdo con un proyecto nacional de salud integrado, porque ustedes imagínense que tenemos este problema de gripe y no tenemos un comité de emergencia, tenemos que juntarnos a último momento, ministros de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, del interior del país. Y para nosotros está mal encarado, tiene que haber un comité de emergencia permanente. Imagínense si hubiéramos tenido, como en los años 50, una epidemia de poliomielitis, que hubiera sido de nosotros en este siglo, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por esta comunicación. ¿Ustedes cómo vienen se planteando la campaña? ¿Creen que van a sacar un resultado más allá de lo expectante que tenían en un principio? Mire, nosotros, yo hace 47 años que milito socialmente y políticamente. Para nosotros un legislador más, un legislador menos, no nos preocupa tanto. Lo que queremos marcar es que... Mateo, al que está en el borde le interesa, ¿eh? Uno cuando va segundo no le interesa uno más o uno menos, pero el que está en el borde... No, por eso hay que hacer campaña, porque para hay que hacer campaña para que entre el que está en el borde. No, por Dios, me mal expresé quizá. No. Yo me refiero a que lo que acá está en juego es un modelo de país al que quieren cambiar. Y nosotros como militantes estamos quizá disputando en este momento qué tipo de país queremos. Por eso nosotros le preguntamos a la gente que antes de votar piense, ¿cómo estábamos mejor? ¿En el 2001 o ahora? Y queremos mantener esto que es de todo y principalmente pivotea por el eje central que es la fuerza de un país, que son los trabajadores. Mateo Romero, le agradezco mucho por la comunicación y suerte para el 28. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Hablamos con el candidato Romeo, que actualmente integra el directorio de Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima de Estos AUSA, y durante 3 años estuvo al frente del Centro de Gestión y Participación número 9, es un militante de la ciudad conocido por parte del Partido Justicialista, fue también consejero vecinal de los barrios de Matadero y Niñers.